En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el Taller Deportivo y como cada noche nos disponemos a mancharnos las manos de grasa para intentar reparar todas las averías del Valencia Club de Fútbol. Recuerden que se nos puede escuchar a través de la 97.7 radio, sintonizando la 97.7, o en internet en eltallerdeportivo.com, en la 977.com o en la aplicación oficial del Taller Deportivo de la 97.7 o en la aplicación TuneIn. Que Arturo Delgado está a los mandos técnicos del programa, les está hablando Ricardo Marí y paso a presentarles a la mesa de mecánicos con la que esta noche hacemos este Taller Deportivo. Hola, Chema Mancha, ¿qué tal? Buenas noches. Tú también eres mi presentador favorito, por eso me presentas el primero y... Y nada, que estoy leyendo lo de Grineville y me entra la risa. Oye, la semana pasada ya hice un día cada uno para que no riñerais. No, pero ayer siempre, te presenté el primero, la verdad es que ni me acuerdo, ¿eh? Siempre que estamos Alex y yo, me presentas a mí primero. Y eso, sí. La verdad es que me llena de felicidad. Te voy a decir la verdad. Vivo feliz, como te voy Paco a decir Alistarán. La verdad exactamente. Iba a presentarlo él antes, pero está trasteando ahí el móvil, que no sé qué está haciendo. Y estaba ahí mareando y por eso te he presentado a ti primero. Hola, Alexiana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué estás haciendo con el móvil? Nada, luego te lo cuento. A la pausa. Hola, Carlos Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. Rotarán, buenas noches. Ayer fuchina, ¿eh? Sí, ayer tocaba librar. No empecemos con el debate que hemos tenido fuera. Porque... Estabas en Logroño, ¿no? En la maratón de Logroño. Estaba en Logroño, sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Te dio tiempo a estar por la calle Laurel? Por Laurel, la merienda que ha traído. Por Laurel, por San Juan y por todas las que había allí. Sí. Estuvimos dando un paseo. ¿Y qué tal? Yo, es una de mis asignaturas pendientes. No he ido todavía a Logroño. Pues ya te daré toda alguna la gente recomendación. Súper bien de Logroño, pero no ya te daré alguna recomendación. Gastronómicamente, no vayas a dieta. Cuando estés a dieta, no vayas allí, pero está muy bien. No, tranquilo. No. Casi los requisitos. Casi los requisitos en ese caso. Casi rompe la silla de empezar. Además, de verdad. A mí no me gusta que te falten el respeto. Yo estoy a tu lado. A mí por lo menos los oyentes. Ha roto la silla hoy, tío. Los oyentes en el Twitter por lo menos no me dicen nada. A ti sí. Es verdad. A Chema Pancha sí, ya le esperas. Ya le esperas también. Vaya tela. Que esperas precisamente no come tampoco, ¿eh? No, las que le dejan, como todos. Perdona. Vienes de Logroño muy alterado, ¿eh? Pero estamos hablando de fruta, ¿no? Pues ya está. Sí. Vamos a saludar a nuestro querido compañero de Superdeporte, Pablo Leiva. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Ha sacado CD, además. Creo que se estrena, ¿no? Te estrenas en el Taller Deportivo, ¿no? Me estreno. ¿Te estrenas? Sí. Con ganas asustado, ya tenía... ¿no? Nos estabas mirando ahí con cara rara. Sí, estaba, además, cuando he venido y he visto pues que uno casi rompía la silla, que el otro... No, da nombres, o sea... No hace falta. La audiencia lo sabe. Mal. Oye, este sabe de fútbol, ¿eh? Sí, ¿no? No es como Alex. Como diría Vicente Semper, es parabólico, ¿no? Sí, este controla. Hombre, ayer lo encontramos antes de empezar el programa, no sé si fue antes o después, lo encontramos en la puerta, aquí en el edificio, porque para la gente que no lo sepa, la 97.7, desde donde estamos haciendo el programa, está en el mismo edificio que el periódico Superdeporte y que el periódico Levante. Nos lo encontramos a Pablo Leiva en la puerta y empezamos a hablar de las risas que nos echamos ayer antes de empezar la retransmisión con los nombres de los jugadores del Betis, que la mitad no los conocemos. Durmisi. Y claro, un tío... que sabe de fútbol como Pablo Leiva, claro, se lo sabía todo. Dice, no, no, pero este es bueno. Alegría, es bueno. Brasaca. Decía, no, no, pero es que el Betis tiene buen equipo. ¿A que sí, Pablo? Sí, sí, tiene buen equipo. Y además le comentaba Arturo, justo hace un par de años, el Chelsea, aquel bueno de la Youth League, pilló con Musonda, el del Betis. Con ¿Es que no es tango? Con Bogal del Granada. ¿El Chelsea de la Youth League que no está? No, no, no, ese es el del año pasado, el de hace dos años. El de hace dos años, sí, que la ganó a un Shakhtar Donetsk en una final de lujo. Pues estaban Musonda, Bogal, Loftus-Cheek, que ya ha debutado con la selección. ¿Loftus-Cheek? Loftus-Cheek. Eso tiene nombre. Tiene nombre de garito. De bar de lucecitas. Sí, de bar de lucecitas. Sí. No se puede ir a los garitos viendo tanto fútbol. No se puede. También. Hay que desmentir un poco el tema parabólico. También hay algo de engaño por ahí, ¿eh? O sea, no me digas. Claro, no se puede ver 90 minutos de todos los partidos. A veces eliges 40 minutos, media hora. Es imposible ver todos los partidos que la gente dice ver. Es imposible. Le das para adelante y ves todos los partidos en función rápida. Arroba el taller de por es nuestra cuenta de Twitter. Como siempre decimos, abierta las 24 horas del día para estar pendiente de lo que pasa en la actualidad valencianista. En el transcurso del programa, bueno, la aprovechamos un poco para comunicarnos con vosotros y para que nos podáis decir lo que opináis sobre todas las cosas, sobre todos los temas que vamos tratando en el transcurso del programa. Por cierto, que muchas veces no lo decimos, pero también tenemos Facebook, facebook.com/eltallerdeportivo, donde, bueno, pues también tenéis a vuestra disposición todos los programas del taller deportivo, el podcast, para poderlo escuchar en cualquier momento del día, al igual que en nuestra web, eltallerdeportivo.com. El podcast va como un tiro, ¿eh? El podcast va como un tiro, sí, la verdad. Sí, sí. Como un tiro, ¿eh? Sí, que sí. Es verdad. Está mal que nosotros lo digamos, pero es así. Está feo, pero es estadística. Está feo, Ricardo, pero es así. Está feo, pero es estadística, es que estamos pura. Estamos muy contentos porque la gente está respondiendo muy bien. Si no hay más que entrar a ivox.com y verlo. Y nos está escuchando mucho. Oye, que estamos preguntando, después de, bueno, el partido de ayer, después de los problemas en la alineación, después de las críticas que empiezan ya a llegar sobre la figura de Paco Ayestarán. De hecho, sigue la encuesta que ayer hablábamos en la edición online del diario Superdeporte. ¿Quién tiene la culpa de la derrota? El 80% de la gente que ha votado, 2.361 votos. Han votado muchos más, pero no ha cambiado el porcentaje. No ha cambiado el porcentaje, han votado muchos más, pero el porcentaje es el mismo. Jugadores 20%, Ayestarán 80%. Con eso se hace gobierno, ¿eh? Y pedimos un poco que nos digan... Y pedimos que nos deis soluciones. A ver si podemos echarle un cable a Paco Ayestarán. Paco Ayestarán seguramente sabrá la tecla que hay que tocar para solucionar esto. Pero bueno, si le podemos echar una mano desde fuera, pues bienvenida sea. Una mano al cuello. ¿Qué tecla hay que tocar? ¿Qué harías si fueras Paco Ayestarán para solucionar los problemas que ayer se vieron en él? Yo lo tengo clarísimo, pero voy a dejar al Oyogo Bonito del Brasileirao y a Parabólico Leiva para que muestren sus venga, cartas parabólico sobre la mesa y luego juego yo. Venga, va. Pero yo voy a jugar a mano ganadora, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es entrenar mejor y entrenar la defensa mejor. O sea, tú... Ya está, no. Yo creía que iba a decir, no, tirar las diagonales hacia adentro mientras los laterales... Jugadores a pierna cambiada para crear diagonales. Pam, mejor y defender sí, mejor. Sí, porque viendo el partido, sinceramente, creo que Garay y Mangala pues mejoran evidentemente el nivel de la defensa, pero es que yo creo que a este Valencia de Paco Ayestarán le traes a Beckenbauer, Maldini, Cafu por la derecha y Roberto Carlos por la izquierda y Paco Ayestarán... haría que defendieran mal también. O sea, yo creo que hay que mejorar la defensa. Para ahí, mi crítica no va toda hacia Paco Ayestarán, evidentemente, porque los jugadores tienen parte de culpa. Pero sí que es cierto que cambiaron los dos centrales y el segundo gol que te meten no te lo pueden meter en la vida. Uh-huh. En la vida. Y eso también es culpa del entrenador. Que luego, además, en rueda de prensa dice, nos pillan de un córner y no es de un córner. El segundo es el de Joaquín en la contra, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que hay que estar más atentos todo el mundo, tanto jugadores como entrenadores, sobre todo la defensa. Es que todos los goles están viniendo, bueno, todos no, pero muchos de ellos están viniendo por despistes. Yo, mira, ayer, no os voy a engañar, yo el partido vi cuando... Al resumen, No, espérate, que fue bastante... Estudio estadio. Fue bastante gracioso. Iba el partido 0-2 y, claro, digo, bueno, pues no voy ni a pelear verlo en cualquier lugar, ¿no? Y cuando... Estabas no, en otra cuando, espérate, cuando... No. Cuando nos ponemos... Cuando ¿qué nos pelea ponemos, ahí, va? Cuando nos ponemos 2-2... Claro, me voy al primer bar que tengo, me voy ahí, me pongo a pelearle que pusiera un Valencia-Betis, que en Logroño podéis imaginar lo que les importaba eso, ¿no? No te lo puso, te pediste un inyecto. Total, pues, no, espérate un momento. La afición de Logroñés está hermanada con la del Valencia. Sí, sí, no, pero me lo cambia, me lo pone en el 89 de partido, justo para ver el tercer gol del Betis. O sea, vaya. En fin. Y ahí, claro, no sé si yo cancelo, pago la entrada más cara, que es ver el partido desde el área pequeña, porque yo no sé dónde iba o qué estaba pensando Cancelo en ese tercer gol. Los otros dos los he visto, los cuatro otros los he visto, pero en resumen es que no. Pero es que en el tercero del Betis, y de esos hemos visto el día de Las Palmas 2, el día de Eibar, lo del penalti de todos brazos en jarra fuera. O sea, ¿en qué están pensando? Moderador, lleva media hora hablando y no ha respondido a la pregunta, ¿eh? Sí. No, que no ha respondido. No. Que sí que no ha respondido. La defensa. Yo estaba diciendo. Sí, es que. Pero si vamos a cambiar de defensa, si ahora juega de Nuri y además. Ya, pero habrá que trabajarla. ¿Ahora qué queréis? Pues habrá que trabajarla mejor, no lo sé. Yo no voy al entrenamiento. Pero si estos eran buenísimos. Pero llevan un partido, joder, llevan dos entrenamientos y un partido. O sea, que tampoco pidamos magia. Pero es que yo veo que están... Empieza la pretemporada, ¿no? Para el mes de noviembre, no sé, más o menos... Yo no lo sé, pero no sé en qué están pensando en defensa, porque arriba no me está disgustando el equipo. Ayer, ya te digo, ayer no lo sé porque no lo vi. Pero en el resto de partidos no me está disgustando el equipo de medio campo para arriba. Pero es que en defensa, Chema va al entrenamiento, no sé si ve si entrenan más o menos detrás, pero... Yo es que no sé en qué piensan. ¿Entrenan en la defensa, Chema? Sí que la entrenan. ¿Entonces qué pasa? Porque porque luego en el partido no lo ves. Yo tengo mi teoría, pero... A ver, ¿cuál es? Mi teoría es que no han tenido los entrenamientos suficientes con todo el equipo nuevo para ensayar un bloque defensivo. Que también pudiera ser, que no lo sé. Es mi teoría. Es que yo no voy a Paterna, por eso digo, pero... Que tiene mal arreglo, porque no hay tiempo. Porque no hay dos meses de pretemporada, porque no puedes jugar. Hay una semana hasta el partido contra el Atleti. No puedes jugar en Alcira y irte a Bournemouth otra vez. No puedes. ¿A dónde? Bournemouth. Ahí jugó el Valencia en pretemporada. Bournemouth. Vale. Se parece el malo de Señor de los Anillos, tío. No puedes. Pero no juega contra el Atleti Bilbao. Es el Valencia el único equipo que ha tenido refuerzos. Juega contra la parte de la temporada. O sea, bueno, pero los dos centrales. Y después hay una cosa. Eso no tiene solución. No hay pretemporada. Y eso es un hándicap para mí muy gordo. Muy gordo. Porque pero no mantengas la presión, le va a poder. De ayer que se te cae. Y después. Si la semana antes de que debutaran Garay y Mangala decías que era la mejor noticia, ahora no puedes decir que el problema claro es que Garay noticia. Y Mangala no tengan minutos juntos. Hombre, mejor tener dentadura que no tenerla, pero primero dame un poco de corega, que se me pegue, ¿no? Porque si no se pega, se me caerá igual cuando coma. Tus ejemplos me encantan. No, al final, no lo he pillado. No, es verdad, tío. Igual estás sin dentadura, igual hay gente con dentadura. Ahora. Te digo, mejor con dentadura. Pero si me das un bocata de lomo el primer día, pues se me va a quedar pegada la dentadura al bocata de lomo. Tendré que comer primero papillita, ¿no? Primero papillita. Era el Betis, tampoco era el Barça. Bueno, ya. Era el Betis pues tenía tropezones. Con Alex Alegría. Un trozo. Era, claro, no era bocadillo de, bocadillo de lomo. Con Alex Alegría que en el Numancia. No. Eso le quita ya. Es verdad. ¿Cómo saca? Sí, aquí vale todo. Trapos sucios. No, Alex Alegría, a mí me gustó en el Numancia, pero es un jugador... Qué alegría transmite. Igual luego me calla la boca, pero yo creo que es una fumada de pollete importante. O sea, es un jugador que puede acumular minutos, pero Musonda es bastante mejor jugador. Y yo con lo que... ¿Charlie Musonda? Es un muy buen jugador. Sí, bueno. Musampa. Musampa. El Kiki Musampa. Musampani. No, pero al final, en el Valencia, él comentaba lo de Cancelo... Es que en esa jugada es uno tras otro que no van defendiendo bien, porque Montoya desaparece de la izquierda, obliga a que Parejo tenga que, además de seguir a su hombre, hacer la cobertura en banda, no puede, y luego Montoya no tapa el hueco, los centrales pasa el balón, que la velocidad del balón tampoco era, y luego Cancelo, pues yo normalmente he defendido los últimos años que Cancelo ha ido mejorando en defensa. Este año es indefendible. Es que estaba en cero. No. Es que tú habrás visto Men in Black, que es una película de Ricardo. Gracias. A Cancelo, todo lo poco que sabía de los veranos le resetean la memoria. Resetea con el flash. Se le ha olvidado todo. Es increíble lo de Cancelo. Pero es que además yo mantengo que en el Valencia actual Cancelo no puede ser lateral. Es decir, en un Barcelona que todo a la defensa... Tampoco. En un Barcelona que va a coro, que no. Está jugando a Leiby Vidal de lateral. Da igual. Y el otro día le hicieron también un rotito guapo. No puede jugar de lateral. Además, en ataque decide mal, normalmente. O sea, si me dices en ataque resolutivo, pero se juega una de Will Smith desde su propio campo, que dices, tío, balones a Will. ¿Que de dónde vas? Que no eres Cristiano Ronaldo ni Messi. O sea, pásala, tío. Que tienes compañeros desmarcados, que te han tirado la pared por fuera, que te han doblado. No, eso no se hace así. Y por eso te digo, y eso es culpa de Allí Estarán, porque lo ha tenido ya dos partidos de titular, dos partidos, ha visto los errores defensivos que tiene Cancelo y al tercero lo vuelve a poner de titular. Sí, pero ¿qué pones, Montoya? Montoya por la derecha, por supuesto. Claro. Montoya, por supuesto, yo, por la derecha. Yo, pero vamos. Aunque me la tenga que tragar de nuevo, yo sigo manteniendo... ¿El que Montoya? Que, no, no, que el problema es de que Cancelo no tiene un equipo acorde o una defensa acorde a lo que puede ofrecer. Para mí Cancelo es un muy buen futbolista. Ya, pero Pablo, parece Méndez. Pablo, parece Méndez. Para Cancelo. Deberá ser al revés. Deberá él adaptarse al tipo de defensa que tiene. No, no, ¿tú crees que Diego Alves no se adaptaría a la defensa que tiene el Valencia? Dani Alves. Eso, Dani, perdón, me equivoco. Dani. ¿Qué has dicho, Diego Alves? Diego Alves en este partido no se adaptó. No se adaptó mucho. El lateral, el ex del Barça. Pues, ¿se adaptaría? Yo creo que sí. Y sí, es un lateral ofensivo. Sí, sí, evidentemente. Pero es que este chico no es lateral. Acuérdate del Dani Alves que llega al Sevilla, que era una lágrima constante en defensa. Pero una lágrima constante en defensa. Pero te condicionaba el juego en ataque. Era realmente importante en ataque. Pero este hombre lleva 3 años ya aquí, ¿eh? Sí, creo que le ha dado tiempo para aprender a defender. Pero es que de los yo creo, años... Mira, Carlos, a ver si yo me mojo. Yo me mojo. La primera decisión que tiene que tomar Paco Gestarán es prescindir de Joao Cancelo como lateral. Pero es mañana. Decir, no puede, ese hoy. Hombre ya no puede jugar como lateral. Tú si quieres como solución para el extremo, me parece bien. Pero no puede volver a ponerlo como lateral, porque un lateral es un defensa. Y ese hombre no defiende nada. Ya, pero es que tampoco es un extremo. Que me digas, lo pongo como interior, vale, pero es que el Valencia no juega con interiores. Bueno, interior, extremo, de los tres lo que juegan arriba. En el primer partido. Si está jugando un 4-3-3, de los tres de arriba. Sí, eso se llama extremo. Por la banda, pero claro, ahí estoy con Alex. Al final, Cancelo tampoco es un extremo. Si tú te vas al sistema de Conte, al 3-5-2 mítico. Un carrilero. Como carrilero, vale. Y aún así. Yo también, es lo que haría. Ahí bien. Pero es que como extremo, yo tampoco lo veo un jugador que estando en el sitio desborde. Yo creo que llegando desde atrás algo desborda, pero estando en el sitio en parado, yo no le veo resolutivo. ¿Os acordáis de el Valencia de Luis Aragonés? Sí, yo me acuerdo. Mira, tiene la camiseta de Richie del taller del deportivo. Míreme a los ojitos. Sí, sí. Sí. ¿Os acordáis de los laterales de aquel Valencia? ¿Eran Otero, puede ser? No, pero Otero acabó jugando de central. Romero. ¿Romero? Patapalo Romero. Era muy Sietes. Malo Romero, tío. Romero y Sietes, sí. Sietes yo creo llegó por a estar la, con y Luis. No, pero Romero y Sietes, los dos eran zurdos, creo. Sí, sí, sí. Bueno, pero Sietes llegó a estar con Luis Aragonés. Sí, sí, sí. Romero, fue el Sietes. El año del subcampeonato estaba Sietes. ¿Mm? Y luego, por la derecha, eran Escurza. ¿Escurza Juan Carlos? ¿Por la derecha? Y Juan Carlos. No, Juan Carlos ya se había ido. Y creo recordar que Mendieta, si no me equivoco. Sí, Mendieta. Luis Aragonés lo que hizo es, tengo en líneas generales laterales muy limitados, puso tres defensas centrales y a estos tíos que no eran ni la mitad de buenos en ataque que Cancelo, les dio absoluta libertad. Pero aquí tienes un problema. No, aquí no tienes un problema. Sí, aquí sí, puedes... con ese sistema. No. Sí, sí, sí. No, ¿sí? Que tienes que poner otro central. Claro. ¿A Derlan Santos? Y hoy en día tienes que poner a Derlan Santos. Es que porque que a Derlan está lesionado. Santos, o sea, es que es peor el remedio que la enfermedad. Conforme iba hablando Alex, tú te paras a pensar y con el 4-3-3 también necesitas jugadores por banda que sean extremos. No, sí. No los tienes. Porque Rodrigo no es un extremo al uso, Mina tampoco lo es. Pero si Nani Paco quiere, los quiere que se metan. Sí, sí. Quiere que hagan diagonales. Pero el 4-3-3, sinceramente, es el peor virus que ha infectado al fútbol en Mestalla. O sea, es un querer ser lo que es el Barça y no llegar ni. O sea, el 4-3-3 en el Valencia, en Mestalla, es un sistema antinatura. De hecho, al margen del Real Madrid, ¿cuántos equipos hoy en día en Europa con 4-3-3 triunfan? Al margen del Real Madrid. ¿El Barça? El Barça, sí. Al margen, correcto. No había caído. Barça y Madrid, los dos mejores equipos del mundo. Sí, sí. Es que al final tienen los mejores jugadores del mundo. Pero tú te vas a ver Bayern de Múnich y al final es una especie de 4-1-4-1. Sí, el City de Guardiola también está haciendo eso. City es 4-2-3-1, un poco Silva con Fernandinho. Al final vas al Chelsea 4-4-2-4 y al final es que el 4-3-3 tienes que tener unos centrocampistas que causen la diferencia, o sea, que causen la diferencia total, y luego dos extremos que desborden, como son en el caso del Barcelona, Neymar y Messi cuando se va hacia adentro, y en el caso del Madrid, Bale y Cristiano. Si no los tienes y tu centro del campo a veces es tan débil, no puedes jugar con 4-3-3. Es que yo ahí estoy con Alex. Bueno, apoyando esa teoría. Pues ayer, si tu centro del campo es débil, igual metiendo un central tú, más. No, ya pero dirás tú. Apoyando la teoría que dijo Pablo, ayer en los mejores minutos de partido fue cuando salió Munir, que el hombre sí que tenía, sí que encaraba, sí que se iba, sí que tenía desborde. Pero hizo un par de jugadas reforzando Cancelo, mi teoría, buenas también por ahí. Reforzando mi teoría, ya no era ni 4-3-3, porque ya se había ido Enzo a la caseta. Sí, cayéndose escaleras del vestuario para abajo. 4-1 cuando se avanzó. O sea, que ya no era el sistema que más daño está haciendo al Valencia en las últimas temporadas. Sí, pero y ya no hablo pero ni la pregunta tan siquiera, sería, ¿tiene jugadores no hablo, para jugar un sistema diferente que el 4-3-3 el Valencia? ¿No tiene? Pregunto. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Crees que con lo que tiene puede jugar otra cosa? Yo sí. Creo que puede jugar. Sobre todo con el tipo de delanteros que tiene, porque no hay delantero centro. No, sobre todo igual tienes que planteártelo que con dos laterales que tienes con una proyección ofensiva brutal, igual tienes que sacarles más partido en ataque, liberándoles de sus obligaciones en defensa, que les cuesta, porque también es verdad que estamos focalizando en el gran protagonista negativo un poco de la defensa, que es Cancelo, pero que también haga ya últimamente en defensa también le cuesta. Ya, o sea, bueno, pero le cuesta, pero el otro día no pudo. No. He dicho últimamente, el otro día venía no de un virus claro, no y aguantó ir bastante ir encima convocado. A 48 grados al sol. Es que no, eso es otro error de Paco y Estarán. Que el otro día es ayer, que igual hay gente que se lía. Es que no debió ir convocado, es que es otro error de Paco y Estarán en la convocatoria y en el 11 de ayer. Igual que poner a Mario Suárez de inicio, yo no me esperaba a Mario Suárez de inicio, yo me esperaba una presión arriba porque para atacar la debilidad del Betis, que es sacar el balón desde atrás. Hombre, si viene de hacer un buen partido contra el Eibar... Bueno, ya, pero yo lo que no entiendo, al final, tú estás jugando a Mestalla, sacar a Mario Suárez Enzo no es nada ni creativo ni ofensivo, no tienes ni una ni otra. Al final, para mí, Medrán, el primer partido contra Las Palmas, hizo un buen partido el chaval. Muy bueno. Es que hizo un buen partido, y al lado de Parejo, lo comentaba con Chema ese día precisamente... Creo que Parejo y él juegan a lo mismo y no lo aprovechas en casa. Ya no te digo, contra Leibar yo lo entendí. Y en la previa del partido dije, me parece una decisión acertada jugar con Mario Suárez, Enzo y Parejo. Pero ¿me estalla? ¿Qué mensaje le está mandando a la grada y a los jugadores? Necesito un pivote y medio, un pivote y tres cuartos. Porque se estorbaba, Mario, ¿claro? Mario se estorbaba con Enzo Pérez, con Parejo, se estorbaban. No tenían automatizados los movimientos, se estorbaban. Y sobre el cambio de sistema, yo siento pincharos la burbujita esa que tenéis. ¿De cambiar el sistema de 4-3-3? O sea, ¿a ti no te gusta? No puedes jugar con otra cosa con la plantilla que tienes. No tienes más de dos centrales buenos. No tienes delantero centro. No, bueno, pero no para jugar puedes. Con tres centrales. Con tres porteros. Si te dejan. ¿Un 4-2-3-1 o un 4-4-2 clásico? No puedes sin delantero centro. ¿Qué vas a jugar? ¿4-2-3-1 sin delantero centro? Pues yo, escúchame, yo sinceramente, en un 3-5-2. Vuelvo con a, Adelan Santos. No, con Abdenur, que ya sé que. Con Abdenur. Ya sé que entran los nervios. Pero tú pones un Mangal Abdenur Garay, Gaya Cancelo por las bandas, y tú ya en el centro del campo, Medrán, Mario Suárez, Parejo en casa, y arriba, Munir y Santi Mina o Nani Mina, tú al final combinas eso, yo creo que te sale un equipo apañado. Es que te sale un equipo apañado y más ofensivo que en el fútbol tendemos a pensar. Que más defensas, defiendes más, pero es que no, si tú la presión la tiras más alta, que es lo que hizo Italia contra España en la Eurocopa, no le dejaba jugar, y al final es que tú vas a recuperar el balón antes y más cerca de la portería rival. Pero es que el Valencia, ¿dónde está recuperando el balón? ¿Recordáis algún robo cerca de área rival del Valencia? Pues en los últimos partidos lo está recuperando dentro de la red. No, pero escúchame, sí, pero aparte, meten gol, contra Las Palmas, cogen y contra Las Palmas recuperaba muy arriba. Contra Las Palmas recuperaba pero muy arriba. Los primeros 20 minutos hasta el segundo, incluso con el empate, el Valencia estaba haciendo buen partido. Sí. Incluso con el empate. ¿Y en la segunda parte? Luego hay otra cosa, se habla mucho de la defensa. Se ha dicho aquí en la mesa que hay que trabajar la defensa, que no solamente hacía falta fichar, porque lo que teníamos no era del agrado, digamos, de la gente, y parecía que había que dar un salto de calidad en la defensa fichando nuevos jugadores. Hay que trabajar más la defensa. Yo añadiría también que hay que trabajar un poquito más el ataque. Porque ayer se vio que durante la primera parte, sobre todo, no había fluidez en ataque, los balones llegaban a la delantera y fácil, la defensa del Betis fácil, les robaba los balones a los delanteros del Valencia. ¿Por qué? Porque estaban jugando una cosa que no tienen que jugar. Ese tipo de delanteros no pueden recibir de espaldas a la portería con dos jugadores, dos centrales del Betis en la espalda. ¿Por qué? Porque son jugadores que pesan poco cuerpo, con un pequeño movimiento de los centrales, le sacan el balón. hay que jugar de otra forma. En la segunda parte la cosa cambió un poquito. Es verdad que el partido se volvió loco. Yo creo que eso ayudó un poco al Valencia. Y los delanteros quizás retrasaron un poquito más la posición y tenían como más campo para poder encarar, digamos, con la portería adelante, no de espaldas. Y eso yo creo que hay que trabajarlo también. Es que es muy fácil decir, no tenemos delantero centro, pero vamos a jugar a otra cosa. ¿A qué cosa? Si juegas a otra cosa, los delanteros tienen que tener movilidad, cambiar de posiciones, buscar el hueco y que los del centro del campo sepan ver esos huecos para poderles dar el pase. Estamos llegando, a ver, el Valencia creo que está llegando arriba bastante, lo que no está sabiendo es rematar la faena. O sea, al final hay que llegar bien, pero también hay que meterlas. Y si no hay nadie que, o bien porque la reciben mal, o bien porque la reciben de espaldas, o bien porque la reciben lejos, o bien por lo que sea. O bien porque también es verdad, y no es la cuenta de la Llorona, también te ha, la suerte te ha dado la espalda en algunas situaciones. También, pero hemos tenido muchas ocasiones de gol en estos tres partidos. Este último, ya te digo, no te lo sé decir, pero en los otros dos hemos tenido. Y joder, lo que hemos hecho el día de Las Palmas, fallamos como si fuera gratis. Ya, pero al final tres centrales, cuando, ¿no?, tú rematas contra Las Palmas, si tú te fijas, siempre tienes un defensa prácticamente encima, al margen de las dos de Alcácer. Claro, que hay un par cara a cara con el portero que dices, macho, o sea, esas hay que meterlas. Pero luego al final, las otras, tú siempre tenías a un defensa de Las Palmas que pegado a ti. Las que remataban ellos, la de Boateng. Ya, pero es que remataba solo de cabeza. Tú al final, yo no estoy tan de acuerdo de lo de la suerte con Alex. Yo, para mí, en el fútbol, la suerte, yo creo que en algunas eliminatorias de Champions o en Mundiales, yo creo que en partidos así de liga aleatorios, si tú eres peor cara a puerta y eres peor en tu propia portería, mereces perder. Para mí mereces perder, no la suerte. Si tú fallas 5 y el rival tiene 2 y te marca 2. Ya, pero yo no hablo de fallar, yo hablo de la suerte de un balón de Munir. Saludos, Arturo. 2 centímetros más abajo, en vez de pegar al larguero y salirse, pega al larguero y se mete para adentro. Ya, pero en la primera parte Rubén Castro tiene una clarísima también en la frontal que sí. No la enchufa. Es que al final, en el fútbol... Si se va con el balón firmado ya de Mestalla. En el fútbol eso se compensa. Sí, pero es que Rubén Castro tocó 3 balones, ¿eh? Tocó 3 balones pero, en todo el partido. Es que todos los metió dentro y uno estuvo a punto. Muy buen delantero. Y para el Betis... Tampoco, que se ponía la espalda a Cancelo y no veas. Todos los balones largos llevan para él y estaba solo. Qué bueno. Tocó solo 3 balones dentro del área. Vale. Vale. Y 3 goles. Bien. O sea, 2 goles y una que casi va dentro. Arroba el Taller Depor. Carlos, ¿qué nos va diciendo la gente? ¿Cuáles son las soluciones que aporta la audiencia del Taller Deportivo para solucionar todo esto? Pues muchísimos dicen dimitir y ya está. ¿Pero nosotros o a la pregunta? No, a la pregunta. Ah, a la pregunta. Que Paco Ayestarán debe dimitir. Sí. ¿Qué harían ellos si fueran Paco Ayestarán? Otro pone defensa, dice Vicent García. Manolo T dice portería a 0, así seguro que no pierdes. Elas de Bastos dice 4-2-3-1, lo principal son 2 mediocentros, uno defensivo y otro más creador delante de la defensa, también Montoya titular. Iván Navalón dice, si jugamos tan al ataque hay que aprender a replegarse. Salva Climent dice, recordar que hay que ganar, para ganar hay que defender. Luego buscaría tácticas para defender, parece que no sabe implementarlas. Más mensajes nos dice Víctor Algarra, dimitir y si no, cambiaría de sistema para asegurar atrás y empezar a construir desde ahí, nada de inventos. Siempre valencianista dice, dimitir si pierdo y si soy del Taller, no volverme a burlar del jugador. Bueno, pues ahí está. Otro dice, unas ideas, Carlos, que... Tío, es que se te ocurren unas cosas. Claro, pues... en fin, yo que no vengo un día y liáis una. Pero si lo pusiste por WhatsApp. Rul Corbin dice, llamar que a Neville. Todos somos Galay. Ahí está. Rul Corbin dice, llamar a Neville, preguntarle qué haría él, hacer lo opuesto a lo que hubiese dicho y ponerme la peluca de Chaume Ortiz. Más dicen dimitir, dicen un montón. Dimitir como si no hubiera un mañana. San Valencianista dice ser un y no casarme con ningún jugador para tener a 11 tíos mordiendo. A ver, más. Qué bien de mensajes, tío. José Micó dice: yo diría, señores, no estoy preparado para sacar esto adelante, así que admito mi ineptitud y dimito. Otro que dice que dimitiría. Más mensajes. José Paños dice, yo elijo ser feliz cada mañana, así que me piro y que alguien preparado saque esto adelante. Fernando dice preguntar en Yahoo Respuestas cómo defender contras. Yahoo Respuestas. Pilar Bercher dice ¿por qué Yahoo Respuestas? No lo sé, pregúntaselo a él. Realmente cuando tienes no uso yo. No sé lo que es Yahoo Respuestas. No sé lo que es Yahoo Respuestas. Vale, perdona, perdona. Perdona, Bill Gates. Yahoo Respuestas es un foro donde tú preguntas cualquier duda, dices ¿cómo puedo piratear el programa informático? ¿Cómo puedo piratear el canal ese? Luego hay preguntas. Hay muy sui generis. Claro, se nota el cambio generacional, Chema, te noto ya, te va pesando la edad. Sí. Hay preguntas. No, me va, la edad se nota en las canas, pero no pesando. Pesando aquí es en otros. Pero... te faltes con Ricardo. Bueno, va. Hay un montón más. O sea, hay un mogollón más. ¿Sigo o pues, luego? Luego leemos unos poco más porque antes tenemos que. Respuestas. Tenemos que recomendarle a toda la gente que si tiene que comprar un enganche para su coche, pues que lo puede comprar en Norauto. Porque ¿para qué sirve un enganche? Para un remolque, pues por ejemplo, para remolcar animales, para remolcar el equipaje, para remolcar un barco, motos, material, una caravana o un portabicicletas también, con el enganche se puede enganchar también un portabicicletas que lo puedes comprar, ¿dónde? En Pinauto. En Pinauto. ¿Qué dónde está Pinauto? Está en la calle Arquitecto Arnau número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10 de Valencia. Pinauto. Además puedes consultar su página web pinauto.net o llamarles por teléfono 96 300 3545. Como lo de la tarjeta Pinauto. A la actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del taller deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lupo Penev, y cómo no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, que le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Esquía, buena idea. Guía Autopista Sur. Esquía, buena idea. Me voy a Autopista Sur. Kia Autopista Sur, el mejor concesionario de Valencia. Con instalaciones en la pista de silla de Valencia, en la Avenida del Puerto y en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. Es Kia, buena idea. Cada dimarts a les 12 i mitja, València Abierta és trasllada en directe a un dels mercats municipals de València. La veu del mercat. I m'ha trobat en una parada que la d'una xicona guapa de veritat que li diuen Esther, però a mi el que m'ha ensenyat... Parlem de gastronomia, de vins, de futbol i tractem d'acostar-te els olors i sabors dels millors productes de la terra. Cristian té unes frutes i unes verdures que això és una meravella. Estic veient unes tomaques... Este dimarts fem parada a la plaça de l'Ajuntament per a donar suport al Bonica Fest, una iniciativa cultural i gastronòmica que arribarà a tots els mercats. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. La veu del mercat. Som de casa. Something else. Bueno, y sabemos que muchos de vosotros llega el mes de septiembre y estáis pensando a ver a qué Liga de Fútbol 7, Fútbol Sala, nos apuntamos. Pablo, ¿tienes equipo? ¿Tienes equipo, Pablo? ¿O tú no, solo Pablo, ves fútbol y no juegas? Si vivieras en África, ¿preferirías ser negro o blanco? Es que ha descubierto el Yahoo. El Yahoo respuesta ya no, es un... Durante toda la publicidad ha sido un no parar de preguntas. De hecho, mañana vas a dejar la Champions... Las dos horitas de partido en Yahoo Respuestas. Coño, pero si es cojonudo para Paco, ahí está. Lo ha descubierto. Que lo ponga. Claro, claro. ¿Qué tengo que hacer para no encajar goles? Exacto. Soy Paco, ahí está. Soy Paco, ahí está. Yahoo Respuestas. Bueno, digo que si estáis pensando en apuntaros a una liga de fútbol 7 o fútbol sala, nosotros os recomendamos que os apuntéis a Dynamic Leagues. ¿Por qué? Porque regalan equipaciones para todos los equipos, porque hay un viaje de regalo para el equipo campeón, porque hay fotos y crónicas de los partidos, porque hay premios mensuales para los jugadores y para equipos, y además una web en la que vais a poder ver estadísticas individuales de todos los jugadores que participan en cada liga. ¿Dónde se juegan los partidos? Pues los partidos de fútbol sala en el pabellón de Benimaclet y los de fútbol 7 en los campos del Marítimo y de Tavernes Blanques. Además es baratito, 30 euros fútbol sala y 38 euros cada partido de fútbol 7. Si queréis más información podéis consultar la página web dynamicleaks.es, la primera I de Dynamic con Y, o podéis llamar por teléfono al 629-374491, 629-374491, y por favor decir que lo habéis escuchado en el taller deportivo. No para, ¿eh? ¿Alguna pregunta más, chaval? ¿Alguna pregunta más de Yahoo Respuestas? Hay una buena, a ver si la encuentro. Una sola. ¿Qué prefieren los hombres? Senos grandes, medianos o pequeños. Yo metíamos varias variables, ¿eh? Sí. Oye, hoy ha habido, Chema, reunión... Un preguntón ese también, ¿eh? Hoy te lo digo. Hoy ha habido reunión, Chema, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Es una de las noticias del día. Reunión entre Lei Jun y Suso García Pitar, que han coincidido. 40 minutos de charla de la plantilla con el entrenador, con Paco Ayestarán, para analizar los errores del partido de ayer. Se nota un poquito que hay 3 jornadas, 0 puntos en el casillero, sí. Que no vas colista porque el Celta de Vigo le marcaron el sábado 4 goles, si no irías colista. Pero empieza a ponerse, sí, pero el Celta de Vigo ha jugado contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid. Sí, es una pequeña diferencia. Es una pequeña diferencia. Digo que se nota un poquito que está la cosa tensa, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, claro. No está bien. No está bien para empezar esa charla de 40 minutos en la que, informaban los compañeros de Superdeporte que les ha dicho exactamente lo mismo que dijo Paco Ayestarán en la rueda de prensa después del partido. El mismo discurso y prácticamente las mismas frases. Y después ha saltado al campo. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es ver a Enzo Pérez ausente totalmente, con la cabeza en la entrada que hizo, juntándose muy poco con ningún compañero. Había ejercicios en los que había futbolistas o los futbolistas, el grupo se iba a un lado y Enzo Pérez hacía los mismos ejercicios, pero como a 10 metros, él solo. No hablaba con nadie. Además han entrenado por una parte los titulares y él no estaba entre los titulares porque fue expulsado y al no jugar el partido completo se ha ido a entrenar con los suplentes. Y yo he visto a un Enzo Pérez muy tocado anímicamente en el entrenamiento de hoy. Por la roja, por la expulsión, por todo lo que supuso. Y en fin, bueno, quizá esto sea bueno, ¿no? Porque haya hecho análisis de lo que ha pasado. Yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que es bueno. La roja no es buena, pero esta reacción es para él y para el equipo en el futuro más positiva que si estuviera feliz como unas castañuelas. Claro, a ver, Enzo Pérez no es feliz el gato, ¿no? Vaya a hacerte unos monólogos, pero siempre habla con Garay mucho en los entrenamientos, con Mangala también, con Diego Alves. Nada, no ha hablado con nadie, por lo menos el tiempo, los 20 minutos que he podido ver de entrenamiento. Con nadie, o sea, estaba siempre separado, mirada al suelo, gesto preocupado, en fin. No, de todas formas, también no es el primer futbolista que se equivoca y deja a su equipo con uno menos. O sea, y pide, no, tampoco y hace por lo falta, menos pido perdón. Por exactamente, lo menos pido perdón. Reconoce y asume la culpa. Tampoco hace falta, creo yo, lapidar a... No, yo estoy de acuerdo. Hecho, a mí me parece más grave la entrada de Nani. Sí. Mucho más grave, el árbitro si la ve roja directa. Que la adentro, que es cierto que va como un cabra loca en la segunda entrada. Con una amarilla ya. Con una amarilla que que no puedes ir así en la vida, pero al menos pide disculpas. Yo sí que creo que la de Nani, si la verá el árbitro, es una roja clarísima. Y un jugador en ataque, con ya con uno menos tu equipo, eso no se puede permitir. Muchos de los oyentes han contestado a la pregunta de qué se puede hacer para solucionar el problema, que Paco Ayestarán dimita. Hoy ha estado, como decimos, Suso y Leijune en Paterna. ¿Están nerviosos? ¿Peligra el puesto de Paco Ayestarán? Pues no sabría decirte. A ver, con Gary Neville, después de marcarle 7 en el Camp Nou, aguantó todavía 2 meses o 2 meses y medio. Para mí, si se cargan ahora a Paco Ayestarán, sería una sorpresa por el proceder y la forma de actuar que tiene Meriton. Me sorprendería muchísimo que lo hicieran, pero yo no lo descarto. Porque igual han aprendido de Gary Neville. Acuérdate cuando echaron a Gary Neville, ¿cuándo le echan? Lo echan antes del parón. Y en 3 semanas hay parón, ¿eh? Sí. El segundo fin de semana de octubre, ¿no? Sí, claro, o sea, echarlo la semana que viene hay 3 partidos. Juegas domingo en Bilbao, después viene aquí el Alavés y vas a Leganés. Escúchame, pero es que hay que ganar ahí, ¿eh? En los 3 partidos que vienen. O sea, no, si no se gana en estos 3 próximos partidos, ¿qué quieres que os diga? Al final tendrán motivos. Yo creo que además... Te puede gustar más o te puede gustar menos... puedes estar más o menos de acuerdo, pero si en 6 jornadas de liga no has ganado ningún partido, eso no va a pasar. Ya, no, ya, pero. Digo que no, que Valencia no va a llegar a la sexta jornada. Espero que no, pero no estoy con 0 puntos. No estoy hablando de 0 puntos, estoy hablando de ganar. O sea, si, Pueden ser tres empates. Pueden ser 3 empates. Que es que para un Valencia, sinceramente. 3 de 18 es una barbaridad. Yo vería una salvajada a mantener, pero me da igual que sea Paco Ayestarán, yo qué sé, que sea el mejor Guardiola de la época, me da igual. Paco Ayestarán tiene un problema y es que lleva la mochila. Empezó la temporada con la mochila llena de piedras, porque es que el trozo de la temporada. No, la empezó con la mochila llena de derrotas, porque ya venía de perder. Claro, por eso digo, que es que venía. Con una sensación de que sí, que por momentos el Valencia había reaccionado con la llegada de Paco Ayestarán, pero con bastantes dudas. De hecho, yo recuerdo cuando se tomó la decisión de que Paco Ayestarán iba a ser el entrenador, por cierto, para esta y para la próxima temporada, es decir, 2 temporadas. Ya lo dijimos en aquel momento. ¿Qué crédito tiene Paco Ayestarán? Paco Ayestarán, si arranca mal la temporada, no tiene crédito. El crédito lo ha perdido en el trozo en los, creo que fueron 7-8 partidos de la temporada pasada que dirigió el equipo, con 3 derrotas para acabar la temporada. Que sí, el equipo, claro, es que venía del desierto con Gary Neville. Entonces, claro, algo mejoró el equipo, pero no llevaba el suficiente crédito, no acumuló el suficiente crédito como para hoy, después de 3 partidos, 3 derrotas, tener crédito suficiente. Y la gente está pidiendo ya su cabeza. Yo creo que cualquier cosa que no sea 6 de 9 puntos, porque el partido del Bilbao me parece muy, muy complicado. Es que Leiva, tú, si arrancas ya perdiendo esos 6 de 9, igual se te pone muy complicada la cosa, ¿eh? No, yo creo que tienes que hacer 7 de 9. Y cuento totalmente. Por 7 el empate en Bilbao. Claro, totalmente. A ver, no lo lógico, pero siendo el Valencia, o lo que debe exigírsele a un entrenador del Valencia, es ir a San Mamés a competir, que tú palmas, pues al final palmas, porque San Mamés no es una casa fácil. Pero luego ganar los 6 que te quedan, de Alavés y Leganés. Es una obligación ya. A mí no me vale que antes del parón ganes 5-0 a Leganés y la fiesta. No. Tienes que ganar a la vez, por mucho que haya ganado Barcelona, y a Leganés. Y luego en Bilbao competir. Que tú vas a Bilbao y en el 77 te marcan el 1-0 y ya tarde te cuesta marcar el gol, pues bueno. Pero competir, si tú te vas de San Mamés con un 3-0, yo... ¿Sabes que a mí lo que peor... Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que todo dependerá de la imagen que del equipo. Lo que peor me sabe a mí de todo esto es que la imagen, hijos... La imagen fue buena en los 2 primeros partidos. Ya, pero es que con la imagen no sumamos puntos. Ya, pero es que eso ahora mismo le está salvando a Paco Ayestarán. Ahora mismo a Paco Ayestarán le está salvando que los 2 primeros partidos el equipo no jugó mal. Pero si los dos primeros partidos hubieran sido como el de ayer, sobre todo como la primera parte, hoy habría un incendio. Cuando digo lo de la imagen, digo para aguantarla hasta el partido del Alavés. O sea, que luego tú no ganas los 6 partidos del Alavés y le ganes, Paco va fuera. Pero ahora yo soy Peter Lim, Leijun, Kim Ko y quien quieras, y yo... Paco Ayestarán pierde 3-0 en San Mamés y no llega al partido al Alavés. Yo os recuerdo que luego va el Atlético de Madrid después de esa tripleta. Claro, es que lo, eso, lo peor de todo esto es que el principio, el arranque, lo que iba a decir, el arranque de la temporada era positivo. O sea, tú cuando ves que sale el sorteo de la liga y ves la temporada que te viene. Está bien, se va rodando el equipo, se va haciendo. Claro, dice, joder, no sabes si llevar de rodillas las flores a la Virgen. Dice, pues me ha tocado la lotería. Pero claro, es que la está, única buena, que está viendo el percal y la única buena decisión que había tomado la liga y eso, claro. Eso pasó el año pasado, también hubo buen calendario al principio y se... Pero no, que vaya tela. Y cuando vimos el calendario Champions dijimos, a pasar como primero. Sí, pero es que esto es lo que pasa aquí, pero al final Nuno hizo lo que hizo. Gary Neville fue uno de los mayores escándalos que ha habido el fútbol español en los últimos años y Paco Ayestarán, es que si no despierta pronto... Mm. Ya, es imposible. Entonces pensáis que se la juegan esos tres partidos. Totalmente. Hombre, se la tiene que jugar. Es decir, estamos. Es decir, coúltimos no vale, ¿no? Eso no sirve. No. Estamos últimos. El último va el Celta. Es decir, están de luto en el fútbol celeste. Pero estamos en el fútbol celeste. Allí están tan cargados con Bericho como no, aquí. No lo he escuchado esta semana. No lo he escuchado. Vaya, una pena. Pero mira, mañana me. Oye, podemos llamarles un día y lloramos todos juntos. Escucha 38 ecos. Lo digo por el tema del crédito, ¿no? Del que hablaba yo antes. Bericho viene de una temporada en la que ha metido el equipo al Celta de Vigo en competición europea. Lógicamente, palma tres partidos, dos de ellos contra el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid. Y bueno, yo pero me imagino, que, en el Atlético yo me imagino de Madrid, que ahí estarán tranquilos. En el Atlético de Madrid salieron voces críticas contra Simeone. Contra Simeone, que viene de jugar una final de Champions por empatar dos partidos. Y contra Griezmann por las declaraciones. Que ojalá saliera un jugador del Valencia a hacer las declaraciones que hizo Griezmann. Porque para demuestra mí... demuestra que hay espíritu. Claro, que empata dos partidos y le jode. Que Simeone está cuestionado, dices. Es no, que, no, ha habido gente que la ha cuestionado. Es que la afición de Mestalla es muy mala, tío. Ya. La afición de Mestalla es muy exigente. Pero por eso te digo. Y Simeone les ha metido en dos finales de Copa de Europa, les ha ganado título. Pero oye, y allí estará cuestionado. Pero la afición de Mestalla es muy mala. No, claro, después gana 0-4 en Madrid y ya deja de estar cuestionado. Bueno, mañana descanso, ¿eh? Mañana el equipo descansa y el miércoles doble sesión. Y va a haber jornada de puertas abiertas por la tarde. Ya, después de la tercera jornada ya está el club pidiendo la ayuda del aficionado. El año pasado en determinado momento salió bien y este año, bueno, pues en un momento también delicado de la temporada, está pidiendo la ayuda, que la gente vaya a animar a darle apoyo a los jugadores. Es buena medida, Ricardo. Para intentar, sí, ¿no? Muy buena. Sí, por encima es por la tarde. A mí claro. me da rabia que sea tan pronto, pero vamos. Que, bueno, pero es que esto tiene que ser normal, una vez al mes por lo menos, que abra puertas. Pero esto no debería depender de los resultados. Claro, sí, claro. Debería de ser un gesto para la afición, que siempre está ahí, a las duras y también a las maduras. Pero es buena decisión ponerlo por la tarde, porque encima en septiembre muchos colegios no hay todavía clases por las tardes, pues se puede llenar evidentemente de padres y de enanos. Y luego pues eso, que seguro que va a venir bien a la confianza de algunos jugadores. Por ejemplo, estaba Ezo Pérez de bajón, pues oye, va el aficionado y pues le pega cuatro gritos de apoyo a ver si levanta un poquito el ánimo y a ver si mañana pues en el día libre pues se va a algún sitio a dar una vueltecita con la familia y se le olvida. No sé si habéis leído a Mata en su blog, no se olvida, mejor dicho, Mata de su ex equipo, del Valencia. Le ha mandado ánimos, ha dicho, espero textualmente que llegue pronto la primera victoria y que pueda el Valencia encadenar una buena racha de resultados para salir de los... Fíjate qué diferencia de salidas entre unos y otros, ¿eh? Hay de jugadores y de gente que se acuerda de su equipo y que tiene orgullo por los colores que ha vestido. Y es un tío del Oviedo, ¿eh? Palito, ¿eh? No, palito al pipas. Palito al pipas. Escúchame, ¿es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Matas del Oviedo de no, nacimiento? No, pero ¿es verdad que le has metido un palito o no? Hombre, claro. Asúmelo. No, asúmelo. Pero, si te crees que lo he hecho sin querer. Han salido muchos del Valencia y no se acuerdan del Valencia, ¿eh? Quiero decir, claro, el pipas es el último, pero puede ser más. Que Paco Alcácer se acordara del Valencia. Sí, aunque haya salido como haya salido, ¿no? Pues en micrófonos de la tele del Barça dijo que gracias a los equipos en los que había estado. Pues mira, tienes razón. ¿Qué quieres que te diga? Tienes razón. ¿No dijo Valencia Club de Fútbol? No lo dijo. Pues ya está. No lo dijo. Y no sé si habéis leído a Gary Neville. Esta es la frase buena del día. Está la mítico, frase buena del día. Es mítico también, ¿eh? El ex entrenador del Valencia, que le ha marcado tanto su experiencia en Valencia que a lo mejor ya no vuelva a entrenar en su vida. Gary Neville, 2 puntos, no sería una gran pérdida que no continuara mi carrera como entrenador. Pues no. Cierro comillas. ¿Tiene razón? No sería una gran pérdida el no haberla iniciado. Tampoco, hubiera sido una gran ganancia que no haberla... Y como segundo entrenador en Inglaterra tampoco le fue muy bien, ¿eh? No. Aunque ahí tenía más que ver el primero. Es una pena que esa reflexión no se lo hubiera hecho antes. O después del 7-0 se hubiera marchado, como se le pedía desde aquí. Hay que reconocer que las ruedas de prensa de Gary Neville en Paterna estaban animadas. Sí, ver, pero... Era un tipo que... Sobre todo por Ernesto, por el traductor. Pero vamos a ver, este señor... Intérprete, sí. Este señor lo que tenía que haber hecho, en vez de... tanto que decía él después del 7-0 que iba a luchar y que él era un luchador y que no abandonaba las cosas, y ahora resulta que sí que abandona. Pues coño, ¿por qué le ha entrado ahora y no antes? Es que era después del 7-0 el momento. Esto de todas formas... Este coña, ¿no? Porque al final se te da risa, ¿no? Leer esto de Gary Neville, pero haciéndolo un poquito serio, es decir, ¿quién está gobernando el Valencia? O sea, está gobernando el Valencia una persona que pone a Gary Neville, que no está, además de no estar preparado, él mismo lo reconoce, que no está preparado para ser entrenador, y ni siquiera quiere entrenar. O sea, solamente se le coloca porque es amigo de él, del dueño, del propietario, y tiene cierta relación y confía en él. Un poquito de por favor, esperemos que a partir de ahora, con Suso García Pitar, pues las decisiones se tomen de otra forma, porque es que estas eran las decisiones que se estaban tomando antes de la llegada. Tú das por hecho que habrá que buscar un entrenador, ¿no? Entonces. No, bueno, en el futuro, no sé, espero que no sea esta temporada, pero a lo mejor dentro de 3 años, 2 años, habrá que buscar, en algún momento habrá que buscar un entrenador, y por favor, que no sé, que no se tomen las decisiones de esta forma, ¿no? Espero. Y luego dos cosas para terminar. La primera es que tenemos horario, bueno, tres cosas. La primera es que tenemos horario para la jornada 8, el partido en el Molinón, Sporting Valencia, va a ser domingo 16 de octubre. Este partido es el de el después del parón, del que hablaba antes Pablo Leiva. El nuevo entrenador. Exacto. Ahí, hablando de entrenadores, ahí podría debutar el nuevo entrenador. Pues, hablando de entrenadores y de dónde podría debutar el nuevo entrenador, hay un entrenador... muy polémico con el Sporting de Gijón, y es casualidad que si el Valencia ficha a Marcelino y debuta ese partido, palmatoria. Claro, palmatoria. Que lo sepáis, palmatoria. Entrena, hace como la última semana de Villarreal, entrena solo un día. Sí. Pone a todos los suplentes. Mujer, ¿no? La que puso el Twitter. Objetivo cumplido. Sí, cumplida, sí. Madre. Sí, sí. Objetivo cumplido, y le falta un guiño. ¡Cling! Vaya tela. Guiño. Ojo, se le han pegado muchos palos a Marcelino, pero si Rayo hubiera ganado su partido, Getafe lo mismo, no hubiera palmado el Cejonar, se hubieran salvado, ¿eh? Sí, que, pero, ojo, ¿eh? Pero es verdad que Marcelino hizo cosas que, a ver, yo igual haría con el Valencia. Bueno, no soy entrenador, no lo sé, pero igual lo haría, pero no me parece serio. No, a mí yo en la rueda no me considero prensa, serio, entonces... Para mí no estuvo acertado, pero el Rayo no se quejó cuando jugó con suplentes el Villarreal de Marcelino en Vallecas, y ganó el Rayo. Ahí el Rayo no se quejó, ni a Martín Presa le parecía... Pero que Marcelino entró un día, en toda la semana. Ya, pero a mí... O dos. No, entreno dos, de hecho. Dos. El taller de Groguet ahora... No es normal. No. Ricardo, para que luego nos rajen de vacaciones. Ricardo, ¿el taller de Groguet o cómo? El taller Groguet. El taller de San Pascual. 2 días bailón, de 7. Bailón. Yo, sinceramente, soy aficionado de un equipo que desciende y me preocupo que en 37 jornadas no he hecho mi trabajo. Bueno, no le he hecho la culpa a Marcelino. Bueno, ya, pero no. Se tiene que hacer lo que hizo. Y gestos que hizo. En cualquier caso, si el Valencia llegase a tomar porque, como dice Pablo, los resultados no cambian, que yo estoy convencido que tienen que cambiar, el Valencia tiene que tener claro quién debe ser su entrenador si decide que ahí estarán ya no lo sea. Bueno, Marcelino va a pegar unos rajes de Meriton, pero guapos. El Valencia porque ya tendrá... es un tío que le gusta hacer las cosas a su manera. ¿Ya tendrá apuntados entrenadores en una libreta? Seguro. Ayer en un momento sonó el nombre de Baraja. Es que tiene que hacer su trabajo y Baraja lo lleva a Quilón. Bueno, domingo 16 de octubre. Vamos a empezar Quilón, preguntando soluciones para Yestarán. Quilón es el segundo de cabecera del Valencia, porque es el de cabecera de Suso García Vitar. El de cabecera es Méndez, pero claro, Quilón tiene mucho peso ahora mismo en el Valencia y va cogiendo cada vez más. Bueno, el partido después del parón, domingo 16 de octubre, jornada 8 en primera, domingo a las 6:30 de la tarde en el Molinón, Sporting Valencia, domingo 6:30. En octubre ya no hará mucho calor, ¿no? en Gijón. Por cierto, hablando del horario, que ayer nos metimos mucho con el horario del partido, nos ha llegado, no sé si lo habéis leído, al Twitter del programa, nos ha llegado un mensaje de un oyente y aficionado del Valencia que nos ve desde Tailandia, que dice que a él le viene bien el horario de las 4:30. Tiene razón. Bueno, de las 4 de la tarde, porque allí es, una, por la noche, hora, es una hora razonable para poder verlo cenando, y si no, le toca pues trasnochar. Porque cenando los fideos tailandeses. A las 4 de la mañana. Que Eduardo Macía, el buen amigo del taller deportivo, ¿sí? lo ha fichado el Leicester de Ranieri después de su experiencia precisamente con el Betis. Eduardo Macía se marcha con Claudio Ranieri al Leicester. Un Eduardo Macía, por cierto, que ya coincidió con Ranieri en el Valencia. Luego vino Javier Subirach y Javier Subirach defenestró un poquito a Eduardo Macía. Y la última es un poco de historia. Tal día como hoy, en 1962, el Valencia ganó su primera Copa de Ferias. Hace 54 años. Se jugaba doble partido. La final de la Copa de Ferias. En la final se enfrentó al Barça. Y en el partido de ida, en Mestalla, ganó 6-2. Pon narración de Nodo. Claro. No, que me vas a decir. Y aquí está el temible guillo. Y me lo vais a recordar todo el año. Que te sale, tío. 6-2 ganó el Valencia al Barça en el partido de ida con 3 goles de Guillot. Un abrazo para Vicente Guillot, si nos está escuchando. El partido de vuelta fue un trámite en Barcelona. Marcó Guillot, el resultado fue empate a 1. Y el Valencia, tal día como hoy, en 1962, se llevó la primera Copa de Ferias. Es curioso porque en septiembre se dispute la final de la Copa de Ferias, cuando normalmente es la final de la temporada, pero bueno, en esta época. Pues es la Feria de Albacete ahora. Se juega, exacto. Sí, este fin de semana todavía hay tiempo para poder ir. Y antes de que se me olvide, por cierto, antes de. En nada más termine el programa, viene Juanma Romero con un resumen exhaustivo de todo lo que ha pasado en el deporte. Déjale espacio. Porque aquí solo hablamos del Valencia, pero Juanma Romero habla de todo. Habla del Pamesa, habla del Levante, habla del Pamesa, de todos los equipos. Del Pamesa. De Vijusa, de Vijusa. Los últimos 3 años, ¿dónde has estado? Nosotros al Valencia Basket le llamamos Pamesa de toda la vida, Carlos. Que sí, que está bien. Que yo también quiero saber cómo queda Vijusa Valencia, tío. Que a mí el fútbol sala me va. El Yumas. ¿Juega la ULEM este año? ¿Quema todos los temas? Sí, pero me ha dicho Carlos antes, y he ido rápido porque me ha dicho Carlos antes que había un montón de mensajes. ¿Has visto cómo le hemos dejado, no le hemos dicho nada para que vaya quemando temitas? Se ha quemado todos. Sí, ya los he quemado todos. ¿Tiro mensajes? Venga, va. Marco Giso dice, no dejarse influenciar por las críticas. Nos dice Cayetano, pedirle consejo a Gary Neville y dar más días de fiesta. También me compraba una pizarra de colores y Santos titular. Dice Vicente, echarme. Dice Pableras, cambiar de sistema. Con los interiores que tenemos no podemos defender bien nunca. Rodrigo y Mina no apoyan en defensa nunca. José Castillo dice, me cargo a Enzo y Parejo, ojo Chema, Medrán y Suárez, aunque ayer hizo un partido horrible. Pues ayer Medrán a mí tampoco me dijo mucho. Dionel Valle dice, es verdad que ha hecho buenos partidos, pero ayer Medrán, el ratito que jugó, tampoco. Dionel Valle dice, irme del Valencia y dejar un entrenador de verdad. Iván Navalón dice, Montoya titular ya. Vicent Sempere, el compañero Vicent Sempere, dice, ¿habéis llevado a Leiva por parabólico o por ser número uno de la lista de 97.7 Radio? Un abrazo al señor Sempere desde aquí, hombre. Estará por aquí esta semana. Más nos dice, a ver, ¿dónde lo tenemos? Mensaje, Charlie, sentar a Parejo, Mina y Cancelo, nos dice Víctor. Andrés Belenguer dice, Enzo de stopper ya ha demostrado con creces que no vale. El problema es que tampoco es 8 y digo yo, ¿qué es Enzo? Nos dice otro, dimitir dicen un montón. Dejarme fuera de la convocatoria, que vaya Boro, dice Salvador José. Hay un montón más, Ricardo. ¿Hasta cuándo tiro? Dale. ¿Tiro más? Nos queda un minutito. Han de sufrir un poquito más. Venga, un minuto más. Venga. No. Que va fluido. Que va. Los tweets le salen solo de la boca. La próxima tanda con un par de polvorones en la boca. Cómo os mola. Pero soy el único que lo lee bien. Andrés Belenguer dice, puede, aunque no acabo de verlo, y si es así, el juego de Paco le sirve como si lo pone a torear en las ventas. Nos dice... Josep Colás nos dice cambiar de sistema. Nos dice Vicente irse a casa. Iván Martínez dice concepto defensivo, ayudas en presión y repliegue y basculación y dimitir si eso. Y hasta aquí. Pablo Leiva, que ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. A ver si te bajas más días a hablar con nosotros. Cuando queráis. Ahora ya has terminado, ¿no? Ya está. ¿Lleváis algún temazo en Superdeporte para mañana? He terminado, está ahí en el aire. ¿Ah, sí? ¿Todavía te subes? No, hemos terminado una parte de... En esta liga ya está terminado. Vale, va. Sale el día 17. El día 17 extra liga. Todo el mundo a comprar eso. Extra liga, ¿no? Y mucho trabajo detrás. Y creo que es la única guía del mercado con plantillas actualizadas, que tiene mucho mérito. Ah, claro, es verdad. Claro. Pablo, gracias. A eso vosotros. Se acata cuando ya está, porque si no, no tiene sentido. Claro, ¿no? es verdad. Gracias, Alex, gracias, Chema, gracias, adiós. Carlos, gracias, Hugo. Por eso se sabe la plantilla del Betis, ¿eh? se ha picado todas. Me han pillado. Gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Bajamos la persiana. Nos vemos mañana.